XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Otra superproducción RCN. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocido mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olace, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Princesa Jasmine había dado resultado tal como lo esperaba. Ordenándole a su fiel criado Krista que vistiera ropas similares a las de Calimán y así atacara al sargento Norton, conseguía que el mismo sargento creyera que Calimán había intentado darle muerte. Cuando el gigantesco criado chino informaba a la hermosa y enigmática mujer que había cumplido sus órdenes al pie de la letra, Jasmine comentaba con tono de triunfo: ¡Magnífico, mi fiel Krista! Ahora el sargento Norton jurará que Calimán lo citó esta noche solo para matarlo. Con sus propios ojos ven a Calimán lanzar sin puñal. El sargento nunca sabe el que eras tú vistiendo ropas semejantes a las de Calimán. Ahora toda la policía se movilizará buscando a Calimán. Ojalá lo capturen esta misma noche. Solo así podrá salvarse de morir en manos del tigre de Hong Kong. Pasarán muchos días para que Calimán pueda demostrar su inocencia. Cuando le cobrará su libertad, si es que lo consigue, será demasiado tarde para que continúe su investigación. Todos escaparemos esta noche. El tigre de Hong Kong dará la orden de abandonar la ciudad. Y también nosotros, Michel Krista, escaparemos. Aunque mi corazón y mi amor le pertenecen a Calimán, debo alejarme de esta ciudad. Él y yo jamás podremos ser felices. Mientras tanto, el sargento Norton, herido en el brazo derecho por el puñal que le había lanzado Krista, haciéndose pasar por Calimán, dictaba órdenes terminantes. Calimán me tendió una trampa. Me hizo acudir a la cita con el pretexto de que iba a entregarme a los contrabandistas. Pero en realidad, lo único que deseaba era matarme. Yo mismo lo vi lanzarme el puñal. No hay duda que era él. No sé por qué Calimán se ha vuelto ahora contra la justicia, pero muy caro va a pagarlo en cuanto le echemos mano. ¡Agente! Sí, señor. Transmita órdenes urgentes de detener a Calimán. Hay que buscar hasta encontrarlo. Dé órdenes de detenerlo, vivo o muerto. Rápidamente, La maquinaria policíaca se ponía en movimiento al ser transmitidas las órdenes. Atención, atención, atención a todas las patrullas de los sectores 7, 8, 9 y 10. Atención, localicen a un hombre llamado Calimán. Se le acusa de intento de homicidio. Órdenes precisas de detenerlo vivo o muerto. Atención, atención. Señas particulares, edad aproximada 35 años, 1,85 m de estatura, complexión atlética, tez morena, ojos azules, cabello negro y rizado, viste ropas estilo hindú, casaca y pantalón blanco de seda con botonadura de oro, lleva turbante con gran esmeralda, es un hombre peligroso, va armado, está escondido en el barrio chino, orden de detenerlo vivo o muerto. Si ofrece resistencia, disparen a matar. Atención, atención. Patrulla de los sectores 7, 8, 9 y 10. Los planes de Nazmín para culpar a Calimán de un ataque a la policía habían dado resultados. Calimán era buscado por cientos de policías con orden de detenerlo vivo o muerto. Pero Calimán estaba en un lugar donde difícilmente podría ser encontrado. Obligando al escultor Li Hara a que lo llevara hasta el escondite del Tigre de Hong Kong, había caído en una trampa. En un descuido, el asiático había accionado una palanca, abriendo una trampa a los pies de Calimán. El hombre increíble había caído en un profundo pozo y luchaba por mantenerse a flote en aquella agua cenagosa y fría. ¿Cómo escapar de esta trampa? ¿Cómo puedo salir de este profundo pozo? Las paredes son lisas y cubiertas de barro. Y un incauto al confiar en hija. He caído en una trampa de la que no puedo escapar. Este frío pozo se convertirá en mi tumba. No podré resistir mucho tiempo este frío que cala los huesos. Porque cuando las fuerzas me abandonen, me sumergiré en las aguas y la cosa. Moriré ahogado como rata. Mientras tanto, el escultor Li Hara, satisfecho de haber hecho caer en la trampa a Calimán, avanzaba por el oscuro túnel hasta llegar a la reja de gruesos barrotes de acero. Li Hara lentamente alargaba su amarillenta y huesuda mano hasta una palanca oculta. La accionaba y la reja se levantaba automáticamente. Li Hara sonreía triunfante y avanzaba. Únicamente le bastaba cruzar el umbral para llegar al escondite del Tigre de Hong Kong. Li Hara sonreía satisfecho. Iba a notificar al Tigre que Calimán estaba prisionero dentro del pozo, de donde no saldría jamás. Túnel como la palma de su mano. De pronto, se detuvo ante una gruesa cortina. Estiró su amarillenta mano y apartó la pesada cortina. Penetrando luego a un amplio salón iluminado tenuemente con hachones empotrados en los muros. Estaba al fin en la guarida del tenebroso Tigre de Hong Kong. Li Hara se detuvo. tenía en el centro de la habitación que estaba vacía. Sus ojillos rasgados observaban con temor aquellas cabezas y pieles de tigres disecados, los escudos y lanzas guerreras colocados en los muros. Lentamente alzó la vista hasta mirar aquel gran sillón de ébano a manera de trono donde se sentaba el tigre de Hong Kong. Lijara sentía miedo de estar ahí. Luego, temerosamente, avanzó hasta donde el gran gong permanecía colgado. Tomó entre sus amarillentas y huesudas manos el pesado martillo que se usaba para hacer sonar el gong. Vibró el gong en tañidos de bronce y su voz metálica se esparció en ecos a través de aquellas oscuras habitaciones. Lijara lentamente cayó de rodillas, con la cabeza echada hacia adelante, en espera de que apareciera el tenebroso tigre de Hong Kong. Lijara permanecía postrado ante el gran trono vacío del tigre de Hong Kong. Un temor lo hacía estremecerse. Después de todo, Lijara había cometido muchos errores y sabía que el tigre no perdonaba equivocaciones. Una sola idea lo animaba para no temer por su vida: la seguridad de que Calimán ya no causaría más problemas al estar atrapado dentro del profundo pozo. Unos pasos lejanos interrumpieron el silencio y Lijara se estremeció. Se daba cuenta que el tigre avanzaba hacia aquel lugar. Lijara juntó las palmas de sus manos y, conteniendo su temor, fijó sus rasgados ojillos en aquella gran cortina de terciopelo rojo, donde dentro de muy poco aparecería el temible tigre de Hong Kong. Los pasos dejaron de escucharse y Lijara vio como la gran cortina se movía, dando paso al tigre de Hong Kong. El siniestro personaje apareció en la gruesa cortina de terciopelo. Como era su costumbre, el tenebroso personaje venía envuelto en una larga piel de tigre y ocultaba su rostro con una cabeza de tigre disecada. Permaneció inmóvil mirando a Lijara y luego avanzó hasta el gran trono de ébano. Al mismo tiempo, su voz se dejó escuchar, fría e imponente, como si surgiera de un cadáver impersonal y cortante. Lijara, ¿qué haces aquí? Lijara, temeroso y sin levantar la cabeza, dijo débilmente: Señor, muy poderoso señor y amo. Levántate, Lijara, y di los motivos que te han traído para venir a importunarme. Lijara se levantó lentamente. Su figura delgaducha parecía más miserable que nunca. Sus manos amarillentas y huesudas se movían nerviosamente y sus rasgados ojillos miraban temerosos a su amo. Respetado y obedecido señor tigre de Hong Kong, debo comunicarte lo sucedido. La voz de Lijara se escuchaba extraña. El miedo se reflejaba en el timbre de su voz. ¿Informar? ¿Qué tienes que informar? Señora, debe saber que... ¿Qué es lo que quieres decirme? Que has cometido error tras error. Que has sido lo suficientemente estúpido para poner en peligro la seguridad de mi secta, nuestros planes y tal vez nuestras vidas. Señora... Te he ordenado que elimines a Calimán. Y él se ha burlado de ti. Lo tenías en las manos y una vez más dejaste que te venciera. Calimán tiene un demonio, un hombre de extraños poderes. Y tú eres un cobarde, Lijara. Has permitido que Calimán descubra cómo introducimos el contrabando de joyas a la ciudad. Has sido testigo de varios crímenes. ha desenmascarado a la princesa Jasmine y ha logrado descubrir nuestro secreto del tigre asesino. Ahora Calimán sabe que es mentira que mis hombres puedan convertirse en piedra. Luchó contra Long Mao y lo venció, descubriendo que todo era una farsa. Calimán conoce a todos los cómplices de la banda y puede delatarnos a la policía. Eso es lo que has hecho. Echar por tierra nuestros planes y... Tú sabes el castigo que reciben aquellos que no cumplen mis órdenes. Señora, yo... La muerte, Licara. La muerte es lo que te espera. En una mueca de terror y sus delgados labios temblaron al repetir: La muerte, señora, la muerte para mí. ¿Qué otro pago mereces, hija? Tus estúpidos errores han causado muchos problemas. Si desde la primera vez que te ordené matar a Calimán hubieras cumplido, ahora no tendríamos por qué preocuparnos. Pero has sido tan torpe que Calimán te ha vencido en todas las ocasiones. ¡Ay, tiene el hombre muy hábil! ¡Sí! ¡Demasiado alma! Poco a poco ha ido descubriendo nuestros secretos. Ha reunido pruebas suficientes que si las pone en conocimiento de la policía, estaremos perdidos. Lijara avanzó anhelante hacia el tigre de Hong Kong. Sus manos temblaban y su voz se escuchaba ahogada. Señora, escuche, Calimán ha caído en una trampa. ¿Qué dices? Fui informado que venció a Long Mao disfrazado de tigre, que salvó a sus amigos y te obligó a venir aquí. ¿Cómo es que afirmas ahora tenerlo en una trampa? Entiende la verdad. Calimán está prisionero en el pozo. Lijara sonreía nerviosamente, tratando de dar todo el valor a sus palabras. El tigre se levantó brusco de su trono y avanzó hacia Lijara. ¿Calimán está prisionero en el pozo? Sí, sí, señora, sí, sí. Nadie que haya caído en esa trampa ha salido con vida. Es imposible salvarse. Calimán, por más fuerte que sea, no soportará mucho tiempo estar en esas aguas pestilentes y frías. Has dicho la verdad, Lijara. Sí, sí, tigre de Hong Kong. Sí. Bien. Entonces no hay nada que temer por el momento. Podemos estar tranquilos sabiendo que Calimán yace en el pozo. Sí. Aunque la policía debe andar investigando a estas horas. Mientras Calimán no diga lo que sabe, tendremos esta noche para escapar. ¡Escapar, dice! ¡Escapar, sí! No podemos seguir con el contrabando de joyas. Se han cometido muchos errores. La policía debe seguir nuestra pista. Tenemos esta noche para escapar. Tenemos una fortuna en joyas. Pasaportes falsificados. Cuando se dé cuenta la policía, ya estaremos muy lejos. Después de todo, no eres tan estúpido, Lijara. Has hecho caer en la trampa, Calimán, de la que nunca saldrá vivo. Aprovecharemos el tiempo para escapar esta misma noche. Iniciemos, pues, los preparativos. Antes, hay que quemar varios documentos comprometedores. No debemos dejar una sola pista que pueda delatarnos. Quemaremos nuestros archivos. ¡Lijara! ¡Pronto! ¡Pronto! En la oficina de control de patrullas reinaba intensa actividad. Los oficiales de radiocomunicación continuaban transmitiendo órdenes terminantes de detener a Calimán, acusado de intento de homicidio en la persona del sargento Norton. Asimismo, se recibían reportes de los diferentes sectores informando detalladamente los puntos de la persecución y búsqueda de Calimán en el barrio chino. La puerta se abría y avanzaba el sargento Norton con una expresión nerviosa en su rostro y el brazo derecho en cabestrillo. Agente, ¿alguna noticia? Sargento, ¿usted aquí? Suponíamos que estaba encamado en el hospital. No creerán que voy a quedarme en una cama mientras ese delincuente de Calimán anda libre. Pero, señor, la herida fue grave y... ¡Al diablo la herida! ¿Cree usted que un brazo enyesado es suficiente para tenerme inactivo? Me doy cuenta que no, señor. Sobre todo pensando que ese traidor se burla de nosotros. No sé cómo diablos pude confiar en ese hombre. Creí en sus palabras, en su propósito de descubrir a los contrabandistas, y me hizo caer en la trampa. Intentó asesinarme a sangre fría. Eso es lo que no comprendo, señor. ¿Qué cosa, agente? Que Calimán se convierta de la noche a la mañana en delincuente. Sabemos por sus antecedentes que es un hombre de intachable conducta, un caballero, un símbolo de la justicia y... Mire, agente, apréndase esto y grábeselo en la cesera. El hombre es honrado hasta que deja de serlo. Señor, pero ¿qué motivos pudieron hacerlo cambiar? Sospecho que uno solo. Dinero. Eso es, dinero. Los contrabandistas debieron ofrecerle una fortuna a cambio de asesinarme. Y Calimán aceptó. Pero, señor, hay otra cosa extraña. Sabemos que Calimán es un maestro en el manejo de armas. ¿Por qué se conformó únicamente con herirlo en el brazo? A la distancia tan corta en que estaban ustedes, le era muy fácil clavarle el puñal en el corazón. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué únicamente le hirió en el brazo? Esas preguntas encontrarán la respuesta una vez que hayamos detenido a Calimán. Ojalá que lo capturen vivo. Sería una lástima matarlo antes de que lo interrogáramos. Pero toda la gente tiene órdenes de tirar a matar en caso de peligro. Y Calimán no es de los que se acobardan ante el peligro. Presiento que en el primer encuentro lo atacará. Y entonces no habrá más remedio que matarlo. Aquel oscuro pozo, Calimán se mantenía a flote sobre las pestilentes y frías aguas. Sus fuertes y musculados brazos se movían lentamente para mantener el cuerpo a flote. Sus azules ojos, acostumbrados un tanto a la oscuridad, escudriñaban alrededor en busca de un punto de salvación. Pero todo, todo parecía inútil. No podré mantenerme a flote mucho tiempo. Mi cuerpo cada vez se duele más a las frías aguas. El aire enrarecido por la profundidad dificulta la respiración. Calimán sentía que su cuerpo, sobre todo de la cintura hacia abajo, se entumecía cada vez más. Sus recias y musculosas manos, aún resentidas por las heridas de los tormentos a que lo sometiera Lijara, se hinchaban alarmantemente. El agua fría de aquella prisión líquida era como mil puñales que se clavaran en su cuerpo. Tengo que buscar la manera de escapar de aquí. Pero ¿cómo? ¿Cómo? O tal vez intentar buscar debajo del agua alguna comunicación al exterior. Así es probable que no sea mucha la profundidad y este pozo esté alimentado por alguna corriente subterránea que desemboque a los muelles. O si así fuera, podría nadar bajo el agua hasta encontrar alguna salida. Bien, probemos, Marte. Cualquier intento de salvación es preferible a quedarme esperando la muerte. Calimán aspiró profundamente y haciendo un giro, se hundió bajo las frías y pestilentes aguas. Sus generosos brazos, como aspas de molino, lo impulsaban hacia la profundidad de aquel pozo. El agua era cada vez más fría y la oscuridad lo envolvía todo. Calimán nadaba vigorosamente, saltando las paredes del pozo cubiertas de limo. Había descendido 5, 10, 15 metros. La presión aumentaba en los pulmones. El aire acumulado dentro de su amplio tórax se extinguía y, sin embargo, Calimán continuaba descendiendo en lucha desesperada por encontrar una salida subterránea de aquel pozo. Debo descender aún más, Tal vez mi cuerpo no resista la presión. No tengo otra oportunidad. ¿Encontrará Calimán alguna salida subterránea o morirá en la profundidad de aquella prisión líquida? Esa misma noche podrá escapar el tigre de Hong Kong. ¿Y quién? Emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.